hacia tu larga noche que se apagó, brillando, imaginaria y noble como lo fue tu paso, hacia tu estilo raso que no supo de esquinas, hacia tu misma cima trepó mi voz despacio. Mi voz en un susurro oscuro, decadente, imaginando siempre por carecer de escudo, deformando el absurdo tan cargado de grises. Mi voz que siempre quise habitase tu mundo. Y que no llegó nunca porque nunca escuchaste. Es tan alta la luna que nunca escucha a nadie. A quien te quiso alguna ya muy lejana tarde, cuando de pronto el aire iluminó una duda. Pero te fuiste entonces, pero marchaste a tiempo hacia tu larga noche para escaparte, creo, para hacerte de nuevo y renacer tranquila allí donde la vida te marcará el relevo. Atrás quedó un pañuelo de blanco y de nostalgia. Atrás mi desconsuelo y esa sonrisa amarga que se pinta en mi cara cada vez que recuerdo que hacia tu larga noche te me fuiste hace tiempo. Atrás quedó un pañuelo de blanco y de nostalgia. Atrás mi desconsuelo y esa sonrisa amarga que se pinta en mi cara cada vez que recuerdo que hacia tu larga noche te me fuiste hace tiempo.